Para toda mi gente de Nueva York, con mucho sentimiento. Para las niñas bonitas. Ven a mí cuando no puedas dormir. Si quieres hablar, ven a mí. Ven a mí, no me despertarás. Yo estaré pensando en ti. Ven a mí cuando no puedas dormir. Si quieres hablar, ven a mí. Ya ves, amor, ahora consentí.